seguimos bailando con organización. X y las palmas arriba. Mi vieja en el barrio siempre decía: mijo, será el orgullo de la familia. Con el correr del tiempo me hice atorrante. No nací para el estudio, menos laburante. Si a mí me gustan las mujeres y a mí me gusta el vino, ir a los boliches, estar en la cancha todos los domingos. Soy un atorrante, mujeriego, vago, loco, soy un delirante. Vieja, no te hagas problema, de esta vida yo aprendí que nada se lleva. Con el correr del tiempo me hice atorrante. No nací para el estudio, menos laburante. Si a mí me gustan las mujeres y a mí me gusta el vino, ir a los boliches, estar en la cancha todos los domingos. Soy un atorrante, mujeriego, vago, loco, soy un delirante. Vieja, no te hagas problema, de esta vida yo aprendí que nada se lleva. Vieja, soy un atorrante, mujeriego, vago, loco, soy un delirante. Yo aprendí que nada se lleva.